hay que hacer una muy buena guardia de ceniza, eso es lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a reagrupar y de ahí, bueno, vamos a esperar directivas y posiblemente volver a subir para, bueno, dejar todo frío, que no haya ningún punto caliente en lo cual pueda haber algún reinicio, ¿no?